R2 180. Real Dancy, QED, Lyrical Mode, Súbelo, Static, Samurai, Santa Rosa de Copán, 5 estrellas. Respeto, predominando en el alfabeto. Junto a los 4 pilares voy escribiendo en este libreto. Soy completo, de rimas vengo repleto. Rap crudo en el escenario, rap crudo sobre el cemento. Suena, suena, suena, fenomenal. Representando de Santa Rosa con mi amigo Lyrical QBD junto a ti, me acomodo de 180, respeto al dragón de Komodo. Hacer un paso para atrás, que llegó el comandante, haciendo cagatales con rimas alucinantes. Retórica de MC con orgías de vocablos, pleitesías para mí y la puta para el diablo. A mí se me respeta, a la buena o a la mala, 3 bofetadas en la cara de antesala. Yo soy el director de esta obra y su libreto. Auténtico MC, a mí se me tiene respeto. Respeto, de verdad, te gusta esta lírica. Te ponemos a mover cabezas sobre cualquier track. Es real, no lo pares contra tu voluntad. Mejor que te nos unas para la felicidad. Respeto, de verdad, te gusta esta lírica. Te ponemos a mover cabezas sobre cualquier track. Es real, no lo pares contra tu voluntad. Mejor que te nos unas para la felicidad. Esto es muy difícil, pero es fácil para mí. Por favor, no te compliques, te lo dice un buen MC. Sí. No es simple poner palabras siendo un objetivo. ¿Cómo? Y más si tú quieres compararte conmigo. Tienes que luchar, dejar la piel en el papel, mira. Se trata de brillar con el nivel sin la mentira. Aquí quien te lo pone, te propone sus canciones. Y dispones, cabecea cuando suenen los campeones. El más querido, el más odiado dentro de este movimiento. Inspiración de los raperos que se apellidan intento. Convencido de mi meta, donde estoy, pa' donde voy. Sin olvidarme de mi gente, confiando en lo que soy. Somos pocos los raperos que representan en esto. Aquí estamos los que nunca para escribir tienen pretexto. Desde el área norte hasta el área occidental, somos la esencia del rap, una unión descomunal. Respeto, respeto, de verdad, te gusta esta lírica. Te ponemos a mover cabezas sobre cualquier track. Es real, no lo pares contra tu voluntad. Mejor que te nos unas para la felicidad. Respeto, de verdad, te gusta esta lírica. Te ponemos a mover cabezas sobre cualquier track. Es real, no lo pares contra tu voluntad. Mejor que te nos unas para la felicidad. No soy un ignorante, mucho menos delincuente. Aquí yo lo que traigo para aquellos prepotentes, con los versos los demuestro y les confieso. Soy un rapero 100% de nacimiento. Dame respeto si tú quieres que yo te respete. Tranquilo hermano, por favor, aquí no te me inquietes. Scooby-D que se para con alma de guerrero. Y me despido dando gracias al Nazareno. Estimado coleguita, diga, quiere que lo parta. Soy un rapero proveniente de Esparta. Calus 180 se presenta, qué bien. Líricas elaboradas para tu 100. Rap sin toxinas porque no te hago daño. Vivo hasta en la mente de un ermitaño. Regaño a todo el que se porte mal. QBD, Daddy C, 180 y señor Lyrical. Respeto, de verdad, te gusta esta lírica. Te ponemos a mover cabezas sobre cualquier track. Es real, no lo pares contra tu voluntad. Mejor que te nos unas para la